por una mujer. He llorado por una mujer. He sufrido por una mujer. Por esa mujer viviría feliz tras la reja de un presidio. Por esa mujer que si me pide la vida se la doy. Una mujer que locamente adoro, por esa mujer viviría feliz tras la reja de un presidio. Por esa mujer que si me pide la vida se la doy. Por esa mujer no me importa encontrar quien la vida me taladre, porque esa mujer de quien hablo, señor, es mi madre.